pero con unos trapos viejos. En el suelo encontramos naipes grasientos, unas botellas de whisky vacías, un par de máscaras hechas de tela vieja y palabras y dibujos pintados con carbón. Solo nos llevamos unos vestidos de mujer, ropa interior, un sombrero, alguna ropa de hombre, una linterna y un cuchillo de cocina sin mango. También cargamos con muchas otras cosas que sería cansado de describir. La impresión que nos dio todo aquello fue que el asesino había escapado de allí muy precipitadamente, porque los cajones habían sido violentados a lo bruto. Al reunir el enorme botín dentro de la canoa, nos dimos cuenta que estábamos en el centro del río. Era mediodía y había mucha claridad. Hice que Jim se tumbara en el fondo y así llegamos a la isla Jackson. El examen de los objetos nos hizo encontrar $8 cosidos en el forro de una chaqueta. Seguimos hablando del muerto, aunque a Jim le parecía que eso traía mala suerte. Días más tarde, maté una cascabel en la cueva, le quité la piel y gasté una broma a mi compañero. No era mi intención llegar más allá del susto. Lo malo es que apareció la compañera de la serpiente y mordió a Jim. Estuvo muy malo, se le hinchó la pierna y creo que salvó la vida por mis cuidados y lo que él sabía de venenos. Asamos el cuerpo de la serpiente, Jim se lo comió. Se puso los cascabeles en la muñeca y bebió mucho whisky. Nunca le dije que yo era el culpable. De verdad, pasé unos días muy malos y me arrepentí de lo hecho. Por entonces ya había bajado el río. Una mañana pusimos de cebo un conejo despellejado, lo que nos permitió pescar un bagre de más de 90 kilos y mayor que un hombre. Le dejamos dar coletazos hasta que se ahogó. Después le abrimos en canal y nos fuimos a encontrar que en sus tripas guardaba una pelota y un botón. A la mañana siguiente yo me sentía tan aburrido que se me ocurrió ir a la otra orilla para saber lo que estaba pasando. A Jim le pareció bien la idea, siempre hay que procurarse ir disfrazado. Como solo disponíamos de ropas de mujer, me tocó vestir como una niña, con sombrero de paja y todo. Lo más difícil fue acostumbrarme a caminar igual que las chicas. Con tal indumentaria subí a la canoa aprovechando la oscuridad de la noche. Remé hasta más allá del embarcadero del transportador y salté a tierra cerca de una cabaña que tenía las luces encendidas. Por una ventana vi a una mujer de unos 40 años. No la conocía. Seguro que era una forastera. Nadie mejor para contarme lo que estaba sucediendo en el pueblo. «Pasa y toma asiento», dijo la mujer a la vez que me miraba con sus ojos brillantes. «¿Cómo te llamas?» «Sara Williams». «¿Eres de la vecindad?» «No, señora. Vivo en Hookerville, 7 millas río abajo. Mi madre está enferma y vengo a decírselo a mi tío Abner Moore. ¿Acaso usted lo conoce?» «Solo llevo aquí 2 semanas. Todavía no he tratado con todo el mundo. ¿Te quedarás con nosotros a pasar la noche?» Enseguida pensó a contarme cosas de sus parientes y de las intenciones que tenía de mejorar la casa y los motivos.